desplazamientos que sean absolutamente necesarios. Y el jueves, en estas zonas también en las que vamos a enviar los SALER, especialmente en esta zona. Es decir, desde la próxima medianoche hasta la medianoche del jueves al viernes hay que evitar los desplazamientos en las zonas afectadas. En quinto lugar, suspensión de la actividad presencial lectiva, en toda Andalucía salvo la provincia de Almería por ahora, para mañana miércoles. Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e institutos. Esto quiere decir que las clases se van a impartir, se impartirán a distancia de forma telemática, ya que nuestros centros cuentan con medios necesarios para ello. Esto ya se introdujo, se acordarán ustedes, cuando la pandemia del COVID, donde hicimos un proceso de adaptación de los colegios para dar clases telemáticas. ¿Por qué digo excepción de Almería? Porque ahora mismo, en este momento, las condiciones climáticas en Almería no recomiendan que se tengan que suspender las clases, porque no hay, en principio, fuertes precipitaciones de agua, ni tampoco vientos que pudiesen suponer un peligro. Ahora mismo, la provincia de Almería va a estar en evaluación a lo largo del día de hoy y podría ser que a lo largo del día adoptáramos la medida de incorporar también la provincia de Almería a esta suspensión de actividades de presencial lectiva. Por tanto, esto vamos a ir viéndolo en función de la propia evolución del propio día. Una medida, además, que extendemos, en este caso como recomendación, a las universidades, que tienen autonomía, como saben ustedes, en la organización de su actividad y serán ellas las que decidan si mañana se imparte clase de manera telemática o presencial. En sexto lugar, además se suspenderá la actividad en los centros de participación activa y en centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Recomendamos al ayuntamiento de las zonas afectadas la suspensión de la actividad deportiva al aire libre. En séptimo lugar, hemos movilizado a todo el personal del Infoca en las zonas afectadas, incluido dos aviones de coordinación y dos helicópteros para vigilancia en zonas inundables, de manera que hemos puesto también nuestros recursos en alerta máxima para disponer de ellos y poder tener una vigilancia permanente, constante y seguir la evolución para poder tomar decisiones en tiempo real. Mañana miércoles se va a volver a evaluar la situación, porque como digo, estamos hablando de previsiones y las previsiones cambian porque el tiempo además cambia y cambia a veces en horas. Por tanto, mañana miércoles vamos a reevaluar la situación y se informará del levantamiento o de la prórroga de estas medidas que ahora mismo acabamos de informar, ¿no? Por eso quiero agradecer la colaboración, en este caso, de todas las administraciones. Esa reunión en la que hemos tenido han estado presentes todas las administraciones y ha sido presidida, como no puede ser de otra manera, por un espíritu de cooperación, de coordinación y de colaboración. Debemos coordinar todas nuestras actuaciones implicando a todos los niveles de la administración porque es necesario y fundamental. Tenemos una, en el caso de Andalucía, tenemos una gran agencia de emergencia en Andalucía y con un enorme equipo de profesionales muy bien preparados, tengo que decir, desde el GREA, el 112, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pasando por Protección Civil, Cruz Roja, el 061, Policía Local, Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencia. En definitiva, todas las administraciones disponemos de unos recursos que son recursos potentes y, por tanto, tenemos capacidades para aliviar situaciones de emergencia. A veces no se pueden evitar, pero sí podemos aliviarla, ¿no? Por ello, solo me queda pedir a la población algo que ya decimos de manera reiterada: prudencia. Prudencia, seguir los consejos que se dan en el 112 y sentido común. ¿Por qué digo sentido común? Hemos tenido tristemente fallecimiento a lo largo ya de este curso, ¿no? Desde el mes de septiembre, fallecimientos que podían haber sido evitables, porque a veces es el agua el que buscan a las personas y es inevitable, pero en otras ocasiones son las personas las que buscan el agua. ¿Y por qué digo eso? Porque hay personas que se acercan a un arroyo cuando ha habido lluvias intensas. Porque hay personas que deciden cruzar un río o un arroyo cuando ha habido lluvias intensas, a pesar de que hemos advertido que una vez que pasa el agua el eje de la rueda, el vehículo, aunque sea un todoterreno, flota. Igual que un barco, flota. Y una vez que flota, la corriente lo arrastra, lo vuelca y suele tener un final nada feliz. Por tanto, sentido común. Por mucho que uno cree que conoce el terreno, por mucho necesidad que uno crea que pueda pasar de un lado a otro, no es el momento. Si hay lluvias intensas, si hay una crecida de arroyo y una crecida de río, no se atraviesa por esa zona. En segundo lugar, seguir las instrucciones que se van a dar en todo momento. El 112 va a poner a disposición una serie de vídeos, que son vídeos didácticos, en el que se va a dar explicaciones muy sencillas, muchas de ellas ya conocidas por la población, en las que vamos a insistir. Pues si hay una crecida, todas las personas que viven cerca de zonas inundables tienen que tomar especial preocupación. Las personas que viven en zona inundable ya la conocen porque ya se han inundado en más de una ocasión y por tanto ya conocen la situación. Saben que tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda si hay una inundación y le pilla en su casa para evitar que el agua la arrastre. Y si está muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado. Nosotros, de todos modos, desde la administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes. Si hay zonas de riesgo en zonas inundables, pues dictaremos una instrucción de que tengan que salir de sus casas y, por tanto, tengan que ser evacuados. Esto, más que recomendaciones, son instrucciones. Y lo recuerdo bien, son instrucciones que, por tanto, llevan aparejado pues un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad y Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha. Por tanto, concluyo ya con reiterando, como siempre, la máxima prudencia, la máxima serenidad y al mismo tiempo la máxima coordinación. Mucha atención a lo que vamos a ir trasladando del 112. Esto evoluciona y, por tanto, como evoluciona, puede ser que pueda ir a peor en algunos rincones de Andalucía y puede ser que vaya mejor en algunos otros rincones de Andalucía. Tendremos que estar muy pendientes en función de cómo vaya evolucionando esta situación, iremos transformando o iremos tomando nuevas medidas. Pero estas son las medidas que a día de hoy hemos tomado y que espero, deseo y confío que el conjunto de la ciudadanía andaluza sea, como siempre, respetuosa, sensata y se tome pues muy en serio estas recomendaciones para que evitemos la pérdida de vidas humanas y para que evitemos también daños que pueden ser completamente innecesarios. Hay muchas cosas que se pueden evitar, otras no. Vamos a trabajar en esas que se pueden prevenir y por tanto vamos a seguir insistiendo a lo largo de estos días para que entre todos hagamos un trabajo responsable y por tanto evitemos situaciones de riesgo. Muchas gracias. Lo han escuchado en la mañana en Radio Andalucía Información, 1:08. No hay preguntas tras esta comparecencia de Juanma Moreno. Habla Juanma Moreno de excepcionalidad después de haber presidido ese comité asesor de emergencias de la Junta ante las intensas lluvias e intensos vientos que se esperan en Andalucía en las próximas horas. Habla de excepcionalidad, ha señalado que mañana quedan suspendidas las clases presenciales en toda Andalucía, salvo de momento en la provincia de Almería, y que esto afecta también a la universidad. Solicita que se eviten desplazamientos innecesarios. Ha comunicado que esta tarde a las 8 habrá un mensaje S-Alert para los vecinos de la Sierra de Grazalema, Campo de Gibraltar, Comarca de Ronda y los residentes en la zona de los puentes, esto es Jaén Capital, para que estén muy atentos. Ha pedido la colaboración de la UME, la presencia de la UME, entre otras cosas, decía, para contener balsas mineras o para rescates acuáticos, y por primera vez lo hemos escuchado advertir a la población. Habrá multas para los vecinos que no cumplan con la orden de desalojo si es que finalmente hay que dictar desalojo. Ya saben ustedes que en las últimas fechas hemos tenido a vecinos, sobre todo en las zonas rurales de Jerez, negándose a abandonar sus viviendas, negándose a abandonar sus domicilios, se han quedado allí poniendo en riesgo sus vidas y poniendo en riesgo también la vida de quien tenga que ir a rescatarlos. El presidente ha sido claro, si hay instrucciones de desalojo, cuando así sea preciso, habrá multas para los vecinos que no abandonen sus domicilios. Lo han escuchado aquí en la mañana en Radio Andalucía Información. Se suspende además no solo las clases presenciales, sino la actividad en los centros de mayores, en los centros asistenciales de día también para dependientes. Y esa advertencia, no se hagan desplazamientos que no sean absolutamente necesarios y que se atienda siempre la voz de la autoridad. Mientras estábamos escuchando al presidente de la Junta de Andalucía, desde la sede del servicio 112 Andalucía, 112, se estaba desarrollando y se está desarrollando también la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Estamos escuchando a Elma Said, es la ministra portavoz, ministra también responsable de Inclusión o Seguridad Social y Migraciones. De defensa de los derechos de más de 13 millones de personas. Por eso ese compromiso firme del Gobierno que choca frontalmente con ese, bueno, pues lo que le importan al Partido Popular los pensionistas, porque le importan un 0,25%. Que es lo que subía o mejor congelaba las pensiones en épocas de gobierno. Insisto, hablar en esos términos, dijimos en todo momento que íbamos a garantizar, que íbamos a acompañar a los pensionistas y es lo que está haciendo. El gobierno trabaja para dar soluciones. Y en lo que tiene que ver con el diálogo, ya lo he dicho, en todo momento se practica el diálogo, antes en el desarrollo y en el diseño de las medidas y después, porque el objetivo es que medidas en las que se creen positivas y buenas alcancen los consensos necesarios. Por eso, bueno, pues ya los he mencionado, se han introducido dos cambios en materia de vivienda para conseguir consensos, acuerdos y que vean la luz medidas que son buenas, que protegen, que avancen en derechos y que llevan esa hoja de ruta que tiene este gobierno de coalición progresista, que siempre es avanzar en la misma dirección, que es el garantizar derechos y proteger a los más vulnerables. Presupuestos, bueno, como les hemos dicho, a lo largo del primer trimestre se están ultimando los trabajos para cumplir con ese compromiso de presentar estas cuentas. Pero es importante también que vemos martes a martes cómo se da respuesta a los diferentes desafíos, como por ejemplo revalorizar las pensiones o desarrollar un importantísimo escudo social, como estamos haciendo como gobierno, pero también trabajando con ese compromiso de presentar el proyecto de presupuestos en el primer trimestre del año. A la ministra portavoz, me gustaría pedirle un poco de concreción, al margen de que después nos digan cómo quedan repartidas las medidas en los dos decretos, saber en concreto cómo queda todo lo que tiene que ver con los desahucios a las personas. Ha salido esta mañana anunciando un acuerdo con el gobierno para dar garantías a los pequeños propietarios. Me gustaría saber en concreto cómo queda la redacción de ese punto. ¿Y cuántos de los 60.000 desahucios que estaban paralizados con la moratoria anterior no van a estarlo con esta modificación? Porque esa es la crítica que hace Podemos, que con esta modificación va a haber gente a la que sí se la va a echar de sus casas. Y luego, políticamente, saber si han hablado con Junts durante estos días y si el Gobierno no teme que al meter las medidas de la DANA en este segundo decreto estén también en peligro. Estas medidas para la DANA no tienen nada que ver en principio con el escudo social, porque no se ha optado por hacer otro decreto y así garantizar que esas medidas también salen adelante. Gracias. Mire, le vuelvo a leer las dos novedades introducidas en lo que tiene que ver con la medida de vivienda. Yo creo que es importante también, el propio Ministerio tendrá ocasión de detallar y van ustedes a conocer absolutamente al detalle la composición de los dos reales decretos, pero las dos novedades, en el caso de propietarios de tres o más viviendas, no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable. Y además las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social y serán los servicios sociales los que tendrán la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional de emergencia. Pero insisto, van a tener con total transparencia todo el detalle de la redacción de los dos reales decretos para que vean su composición. Bueno, como saben, los propios representantes de Junts han verbalizado que las relaciones se encontraban congeladas, pero saben que este gobierno, insisto, va a trabajar como viene haciendo siempre, en todo momento, porque el diálogo no se practica solamente cuando se presentan las medidas. Es un diálogo que hay anterior, que es en el momento y es en el posterior para conseguir sacar adelante medidas que son buenas. porque creemos en las medidas, porque la diferencia de las políticas progresistas con otras políticas son que son políticas que se basan en valores y en convicciones, no en cálculos partidistas. Y como creemos y defendemos que son medidas buenas, vamos a trabajar para buscar los consensos necesarios para que vean la luz. En la mesa del Palacio de la Moncloa, en la mesa de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, vemos también a Ángel Víctor Torres. Hola, son ministra, dos los representantes del gobierno, que me aclarara un poco, responsables no gubernamentales, de tres o más están presentes para dar cuenta de lo que ha acordado hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Les recordamos, Pedro Sánchez no ha estado en esta cita semanal. El presidente está participando en Dubái, en esa cumbre mundial de gobiernos, en donde ha anunciado que España prohibirá el acceso de menores a las redes sociales, el acceso de menores de 16 años a redes sociales. Iba a salir, ¿por qué no lo hicieron en el primero? Gracias. Bueno, yo creo que aparte de enunciar cuál es la redacción del Real Decreto, que es cuando haya propietarios que tengan tres o más viviendas, no se va a ejecutar el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable, quiero decir que está circunscribiendo a una situación muy concreta. Yo creo que es mucho más respetuoso con la técnica de esta medida, que sea el propio Ministerio de Vivienda quien desarrolle y quien explique, bueno, pues para ser absolutamente rigurosa y que no haya ningún tipo de mala interpretación. E insisto con la segunda pregunta. ¿Qué le molesta al Partido Popular de un escudo social que protege a los vulnerables, que prorroga ayudas de la DANA, que facilita el abonar la factura de la luz y la factura del agua a personas que tienen especiales necesidades? Es que, insisto, estas justificaciones cada año es una excusa distinta. Es que ya lo vimos el año pasado, cuando volvieron a hacer lo mismo, votaron en contra de la revisión de las pensiones. Es que bien cuando están en la oposición o bien cuando están en el gobierno, no existe un compromiso con los pensionistas. Siempre les sumen en la incertidumbre. Cuando gobernaban congelando las pensiones, subidas mínimas del 0,25, que es prácticamente congelarlas, y en la oposición es que esto tiene un relato. Es que votaron en contra, hicieron una enmienda a la totalidad en la ley que blindaba la subida de las pensiones conforme al IPC por ley. Hicieron una enmienda a la totalidad el Partido Popular. Y cuatro veces han votado que no. ¿Qué les molesta del escudo social? Insisto, el gobierno hace su trabajo, lo que no hace el gobierno es fabricar coartadas para que nadie justifique lo injustificable y a partir de ahí buscamos consensos y trabajamos para lograr mayorías en torno a textos que benefician al conjunto de la sociedad. Vamos a esperar a ver si hay más preguntas. Yo tenía un par de preguntas en relación a la medida de la suspensión de la prórroga de la suspensión de los desahucios por alquiler. En primer lugar, quería recuperar la pregunta del compañero sobre cuántas de las 60.000 desahucios que estaban suspendidos hasta ahora tienen ustedes previsto que se van a reanudar. Y en relación también a esa pregunta, si existe capacidad ahora mismo en los servicios sociales de toda España de realojar a todas esas personas que no se les va a seguir suspendiendo su desalojo y que ahora mismo, bueno, pues podrían verse pues en la calle. Gracias. Bien, los cálculos más o menos de las cifras pueden rondar los 50.000, pero yo creo que es importante, insisto, aparte del detalle que se pueda producir por parte del Ministerio de Vivienda, aquí hay una responsabilidad importante de las comunidades autónomas, en el papel que tienen los servicios sociales para ofrecer esas alternativas habitacionales. Por eso no podemos mirar una parte, que es proteger a los vulnerables, por parte del Ministerio de Vivienda, con un compromiso absolutamente rotundo, con una responsabilidad del conjunto de los agentes de este país, comunidades autónomas y también entidades locales y los servicios sociales. Por eso, yo creo que es importante que esta medida se ponga en un contexto. La medida es muy importante, pero para hacerla efectiva requiere de la colaboración de muchos más, aparte del Gobierno de España. Y eso es algo muy importante, es un mensaje muy importante que quiero trasladarles esta mañana. Porque si no, no haríamos nada. Es importante, por supuesto, la redacción de esta medida, pero insisto, el trabajo donde las comunidades autónomas tienen mucho que decir para ofrecer esas alternativas habitacionales a personas vulnerables. Y eso es un trabajo del conjunto de las administraciones. Gracias. A la ministra portavoz quería preguntarle por el anuncio que ha hecho el presidente de las redes sociales, en concreto sobre la prohibición de acceso a menores de 16 años. Quería saber si ese punto en concreto va a afectar a todas las redes sociales y qué mecanismo de verificación se va a establecer para cotejar que se tiene más de 16 años, si se va a hacer a través del DNI. Bien, las plataformas, como sabe, van a estar obligadas a implantar sistemas efectivos de verificación de la edad que vayan más allá de simples declaraciones formales, garantizando que existan verdaderas barreras reales y eficaces en este sentido. Esta medida, además, se va a desarrollar a través de la prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo del proyecto de ley de protección de personas menores de edad en entornos digitales. Así que, bueno, vamos a ir trabajando en esa línea e, insisto, yo creo que cualquier persona que tenga un adolescente en casa va a estar en el que estamos, en proteger de un entorno digital seguro a los menores. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sobre el decreto social esta mañana, esas modificaciones de las que hacía referencia, el PNV las ha reivindicado como un acuerdo propio. Yo quería preguntarles también, dado que este decreto se había negociado también su prórroga con Bildu, si han hablado también con ellos sobre las modificaciones que se han introducido. Y respecto al paquete de medidas de regulación de plataformas digitales anunciado esta mañana por el presidente del Gobierno, quería preguntarle, usted se ha referido a próximas semanas, si habrá alguna medida que venga a Consejo de Ministros o se acelerará la tramitación en el Congreso, y concretamente, ¿a qué se refieren con la manipulación de algoritmos que se regulará? Bueno, el Gobierno, ya lo he dicho, mantiene un diálogo abierto con los grupos políticos para encontrar los consensos necesarios para conseguir las mayorías necesarias para que normas tan importantes como estos dos reales decretos vean la luz, escuchando, practicando una escucha activa, pero siempre con una finalidad común, que es el proteger a los vulnerables y seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con los derechos. Me van a permitir, ha sido un anuncio de esta mañana, y en las próximas fechas, en los próximos días, en las próximas semanas, se irán detallando todo este paquete de medidas que tienen un eje común, que es el proteger de un entorno digital seguro a los menores. Tendremos ocasión de ir compartiéndolos con todos ustedes. Muy bien, buenas gracias y buenas tardes. Concluye así, 1:23 del mediodía, esta rueda de prensa en la que se ha abordado lo que ha tratado, lo que ha aprobado hoy el Ejecutivo Central. Recuerden ustedes, tal y como estaba previsto, tal y como les veníamos anunciando, se ha aprobado un decreto para la revalorización de las pensiones, un decreto específicamente para el alza de las pensiones y otro decreto para hacer posible esas medidas incluidas en el llamado escudo social. Esto es así, les recordamos, después de que la pasada semana los grupos de PP, Vox y Junts tumbaran en el Congreso de los Diputados el llamado decreto ómnibus, ese decreto en el que estaban recogidas multitud de medidas, con algunas estaban de acuerdo, con otras no estaban de acuerdo estos tres grupos de los que les hablamos, PP, Vox y Junts, y al no respaldar el decreto ómnibus habían impedido la posibilidad del alza automática de las pensiones, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló al poco que cualquier medida, que adoptaría cualquier medida para que esa revalorización, para que el alza de las pensiones fuera posible. De ahí estos dos decretos separados que ha acordado hoy el Ejecutivo Central, el Ejecutivo de Coalición PSOE-Sumar. I can't sing. Recordamos las medidas que han acordado hoy en el seno de ese Comité Asesor de Emergencias de la Junta de Andalucía y que han escuchado en directo en la mañana en Radio Andalucía Información. Se las recordamos, insistimos en ellas porque son de alcance. Mañana quedan suspendidas las clases presenciales en toda Andalucía, a excepción y de momento en la provincia de Almería. Esta orden que ha dictado la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, lo hemos escuchado en palabras de Juanma Moreno, afecta también a la universidad. Se solicita que mañana evitemos los desplazamientos que no sean absolutamente necesarios ante la borrasca Leonardo, que está previsto descargue mañana con fuerza en toda Andalucía. Se esperan intensas lluvias, se esperan fuertes los vientos. De hecho, hay importante riesgo desde esta noche y a las 8 de la tarde de hoy martes, los vecinos del campo de Gibraltar, de la comarca de Ronda, de la Sierra de Grazalema y también en Jaén Capital, los vecinos de la zona de los puentes van a recibir un S-Alert, un mensaje SMS en sus móviles para que estén atentos porque se activa aviso rojo meteorológico en estas zonas. De momento, en esas cuatro zonas, pero la evolución de los mapas meteorológicos, la evolución de la borrasca puede hacer que vayan siendo ampliadas esas zonas de excepcionalidad. Como decimos, quedan suspendidas las clases y además habrá instrucciones, en caso necesario, habrá instrucciones de desalojo. Se hará así cuando sea preciso y los vecinos que no cumplan con la orden podrán ser multados. Además, el presidente de la Junta de Andalucía ha acordado pedir en plena colaboración al Gobierno central la presencia de la UME, que la UME esté disponible, entre otras cuestiones, ha señalado puntualmente, para contener balsas mineras que pueden estar en riesgo por la fuerza del agua, por la fuerza de las escorrentías o también, si es necesario, rescate acuático. I can dance, I can talk. Radio Andalucía Información. Noticias. 1:30 de la tarde, martes 3 de febrero, Darío Carnicero, DGT. Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, pendientes del temporal de nieve que deja transitable con precaución la A92 en la provincia de Granada, en el puerto de La Mora, y con la velocidad máxima reducida a 100 kilómetros por hora. Pendientes también de un accidente que complica el acceso a Sevilla en la A49, ya a la altura de Camas, y provoca el corte del carril izquierdo y del central. Tráfico en aumento precisamente en Sevilla, en la SE30, a la altura de Los Bermejales y Bellavista, ya en dirección a Tomares. Se complica la circulación en Cádiz, en la A7, a la altura de Guadacorte, ya en la entrada a Algeciras, y tráfico en aumento especialmente en la A92, a la altura de Baza, ya en dirección a Granada. El Comité Asesor de Emergencias de la Junta de Andalucía, presidido hoy por Juanma Moreno, ha dictado la suspensión mañana de las clases presenciales en toda Andalucía, a excepción, de momento, de Almería. La borrasca Leonardo va a dejar desde esta tarde avisos por importante riesgo de lluvia y de viento. Es una situación excepcional. Hoy, a las 8 de la tarde, se lanzará un S-Alert a los vecinos de la Sierra de Grazalema, Campo de Gibraltar, Comarca de Ronda, y los residentes también en la zona de los puentes en Jaén Capital, para que estén atentos. Y es que en estos grandes enclaves de población, estamos hablando de miles de personas, Meteorología activa el aviso rojo. Solicita el presidente de la Junta de Andalucía que mañana se eviten los desplazamientos innecesarios. Habrá instrucciones de desalojo cuando sea preciso, y advierte Juanma Moreno, serán multados los vecinos que no cumplan con la orden de abandonar sus casas. Ha acordado también pedir al Gobierno la colaboración de la UME para contener, por ejemplo, balsas mineras o rescates acuáticos de ser necesarios. Quedan suspendidas, además, cualquier actividad en los centros de mayores, y queda suspendida la atención en los centros de día para dependientes. Es lo que ha acordado hoy este Comité de Emergencia de la Junta de Andalucía. Además, más de 2.500 camiones siguen hoy a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras, cuando además esta tarde podría quedar de nuevo cancelada toda conexión en el estrecho. Más asuntos. La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado las denuncias de cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal contra 5 altos cargos de la Junta, algunos de ellos aforados. Remite el asunto a varias fiscalías provinciales para continuar con la investigación. El presidente del Gobierno ha anunciado que España prohíbe el acceso a redes sociales, va a prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Adoptará otras normas para aumentar el control a las plataformas digitales. La policía francesa, entre tanto, está registrando hoy los locales de la red social estadounidense X y ha convocado a su propietario Elon Musk a comparecer ante la justicia gala el próximo 20 de abril. Las víctimas del accidente de Adamuz pueden desde hoy solicitar hasta el 4 de mayo las ayudas aprobadas por el Gobierno, y comparece hoy en el Congreso, esta tarde, Óscar Puente, para informar de este siniestro en Córdoba y también del de Lleida, en Barcelona. Enero ha destruido empleo. El mercado laboral ha perdido en Andalucía 41.500 afiliados y el paro ha aumentado en 8.000 personas. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto con la revalorización de las pensiones y otro que recoge diferentes medidas del llamado escudo social. Un hombre de 50 años ha fallecido en un accidente en un incendio originado en su vivienda en Herrera, en la provincia de Sevilla, y su madre ha resultado herida. Y hemos asistido en Barcelona al acto de entrega de los despachos de los 121 jueces de la nueva promoción. Ha presidido ese acto el rey Felipe. La mayoría son mujeres jóvenes, la mayoría son jueces naturales de Andalucía. Comprobamos también la previsión meteorológica para la tarde de hoy. Saben ustedes que al caer la tarde y en esta próxima noche, la borrasca Leonardo arreciará con fuerza, dejará fuerte viento e intensas lluvias. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de esta tarde en Andalucía, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones fuertes y persistentes y viento más intenso. Esta tarde las precipitaciones se generalizarán, serán débiles y ocasionalmente moderadas, aunque a últimas horas de la tarde serán más intensas y se extenderán, con peligro importante ya a últimas horas por precipitación fuerte, con acumulados que pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en Grazalema. Mañana se intensificarán las precipitaciones y serán persistentes en en amplias zonas, especialmente en el entorno de Grazalema Estrecho y la Serranía de Ronda. El viento esta tarde será del oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en litorales y zonas altas. Al final del día arreciarán los vientos en el litoral atlántico con rachas muy fuertes. Peligro importante por rachas que pueden superar los 100 km por hora en el estrecho y atención también a los 80 km por hora en zonas del oeste y sur de la comunidad. Las temperaturas hoy bajan ligeramente o se mantienen con máximas de 17 grados en Cádiz, 16 en Almería, Huelva, Málaga y Sevilla, 13 en Córdoba, 11 en Jaén y 9 en Granada. Es una información de AEMET. El Carnaval de Cádiz está en tu móvil, porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés. Todos los días desde las 8 de la tarde en directo en el programa Carnaval Sur con Fernando Pérez y todo su equipo. Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil. Medidas excepcionales las que adopta la Junta de Andalucía ante la previsión de fuerte lluvia, fuerte viento y sobre todo al margen de lo que pueda dejar la borrasca Leonardo, sobre todo porque venimos de un intenso tren de borrascas, los ríos, los arroyos llevan fortísimo caudal, la tierra ya no absorbe más y podemos encontrarnos con situaciones especialmente delicadas. De las medidas excepcionales, extraordinarias, que hemos podido conocer en la voz del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quizás lo más destacado, porque incide en la vida diaria de numerosísimas familias, es que la Junta de Andalucía suspende mañana la actividad lectiva presencial, es decir, no habrá clase en los colegios. Eso va a ser así en toda Andalucía, actividad presencial, a excepción de Almería, aunque si la situación va variando, también la provincia de Almería se sumaría a la suspensión de esta actividad presencial lectiva. En su comparecencia, al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, ha señalado que las clases se suspenden en los centros escolares, en los colegios, en los institutos, pero que serán, en cualquier caso, telemáticas. Suspensión de la actividad presencial lectiva, en toda Andalucía, salvo la provincia de Almería, por ahora, para mañana miércoles. Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e institutos. Esto quiere decir que las clases se van a impartir, se impartirán a distancia de forma telemática, ya que nuestros centros cuentan con medios necesarios para ello. Esto ya se introdujo, se acordarán ustedes, cuando la pandemia del COVID, donde hicimos un proceso de adaptación de los colegios para dar clases telemáticas. Habla de colegios, no sabemos qué ocurre con las guarderías. En el caso de la universidad, el presidente de la Junta ha señalado que es una recomendación que también las universidades, que tienen autonomía para organizar su actividad, que también las universidades se sumen a esa suspensión de clases. Pero en el caso de la universidad, de la enseñanza superior, reiteramos, es una recomendación. La Universidad de Cádiz ya se adelanta y comunica también a esta hora que suspende toda actividad presencial. Se lo estamos contando aquí en la mañana en Radio Andalucía Información. Les recordamos que queda también suspendida la actividad en los centros de mayores y la actividad asistencial en los centros de día para dependientes. Eso va a ser así durante la jornada de mañana miércoles por el riesgo de lluvia fuerte y de intenso viento. Ya estas últimas lluvias, las lluvias de estos últimos días, en el caso de Córdoba, hasta allí nos vamos, ha provocado la lluvia el derrumbe de 25 nichos del cementerio de Priego. De los 18 que estaban ocupados con enterramientos, 25 nichos se han venido abajo. Sonia Rodríguez. El consistorio ha protegido la zona y se esperará hasta que mejore el tiempo para poder retirar los restos y proceder a su identificación y traslado. En uno de los nichos había hasta 5 generaciones de una familia. Juan Ramón Valdivia es alcalde de Priego. Lo que procederemos ahora es separar restos de obra de restos humanos, y los que estén íntegros pues se llevarán a otros nichos que están vacíos en otro cementerio, y los que no estén íntegros pues se hará un tratamiento en función de lo que nos permita la situación. Si tenemos que llegar a pruebas forenses y a pruebas de ADN, pues lo haremos, porque entendemos que la dignidad de las personas enterradas y de sus familiares pues está por encima de cualquier coste económico que pueda tener el proceso. Se trata de nichos de los años 50 que no presentaban signos de deterioro estructural. Tras las últimas lluvias, el consistorio ha aprobado en pleno la petición de zona catastrófica para el municipio por este y otros destrozos. Este temporal tiene también una cara amable que no cesa, y es que transforma el paisaje de la sierra, hace brotar arroyos y manantiales que llevaban secos desde mediados del siglo pasado. Es lo que nos va a contar ahora Pablo Cosano. En la zona baja de Grazalema reventaron ya hace muchos días los conocidos como caños. La pared de la montaña, hueca en su formación geológica, escupe por grietas el agua acumulada en su interior. El más conocido se llama el Chocho de la Vieja, pero es que en estos días mana agua incluso de caños nuevos, nunca antes vistos en las zonas más altas de este risco. En Benamaoma han vuelto a verse también arroyos en los ojos del gato, secos desde 1950, y han brotado además en esta comarca los llanos del Berral, un fenómeno natural único donde el agua surge literalmente de la tierra a borbotones. Paqui Virués es periodista de Radio Grazalema desde hace 30 años. No había visto jamás la sierra con tanto arroyo, con tanto remolino de agua, con tanta catarata, lagos enormes. Ya estuvimos el jueves pasado en alerta naranja y nos cayeron la brutalidad de casi los 250 litros en 24 horas. Daño está haciendo mucho en las carreteras, que están en muy mal estado, que se nos está cayendo monte, que está llegando lenguas de tierra a la carretera, que es la primera vez que yo recuerde que estamos en alerta roja a partir de mañana, a partir de las 10 de esta noche en alerta naranja por fuertes lluvias. Y muy cerca, en Villaluenga, ha surgido un año más la cima de la olla, agua que brota de la ladera de otra montaña. Surge con tal fuerza que parece que está hirviendo y forma un río que llega hasta el Guadiaro, en la provincia de Málaga, ya en la Sierra de las Nieves. Mantengan ustedes la cautela, mantengan la prudencia. Puede ser muy atrayente ver la fuerza de la naturaleza, lo maravilloso de la naturaleza, pero absténganse de acudir estos días a contemplar cómo el agua efectivamente hace que la naturaleza nos ofrezca estas imágenes que no suelen ser habituales. Hoy comparece en el Congreso Óscar Puente para informar de los accidentes de Adamuz en la provincia de Córdoba y de Lleida en la de Barcelona. Hoy hemos conocido también que desde el día de hoy, martes 3 de febrero, los afectados por ambos accidentes pueden ya pedir las ayudas económicas que ha dispuesto el Gobierno central. Carolina España, la portavoz del Gobierno de la Junta, ha pedido al Ministerio que aclare cuanto antes cuándo volverán a circular los trenes por esa línea ferroviaria Madrid-Sevilla. Yo le pregunto al Gobierno si realmente los trenes van a estar ya funcionando a partir del próximo sábado entre Madrid y Andalucía, porque no solo los andaluces están sufriendo esta paralización, sino que se están produciendo ya perjuicios importantes para la economía andaluza. Empiezan a percibirse perjuicios para la economía andaluza. Está afectando también esta paralización de la conexión ferroviaria al turismo andaluz, que es una de nuestras joyas, que siempre hemos cuidado con mucho esmero. Por lo tanto, no podemos permitir, ya que lamentablemente estamos viendo como otra joya de nuestro país, como era la alta velocidad, pues está en entredicho. No podemos permitir que nuestra joya, también en Andalucía, como es el turismo, acabe también pues con consecuencias nefastas o negativas, y por lo tanto esa imagen del turismo andaluz no podemos permitir que esta paralización afecte a nuestro turismo. El gobierno tiene que centrarse en poner en marcha cuanto antes esta conexión ferroviaria. Andalucía no puede seguir aislada. Y luego hay otra cuestión que también hemos solicitado y volvemos a solicitar, que es la revisión completa de toda la línea ferroviaria Andalucía-Madrid. Estamos viendo cómo se está revisando la línea de Madrid con Barcelona y cómo también Europa está pidiendo esa revisión de la línea Andalucía-Madrid. A esto es a lo que tiene que dedicar fuerzas el Partido Socialista y no a levantar falsos bulos como hemos visto anteriormente con el tema de los contratos de emergencia del SAF. El puerto de Huelva para este año 2026 proyecta una inversión de 53 millones de euros, un presupuesto para impulsar la transición energética e incrementar también el volumen de contenedores sólidos y líquidos. El balance del año pasado indica que ha movido el puerto onubense un total de 30 millones de toneladas, que supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior. Estamos hablando de una bajada de 2,5 puntos, Yolanda Sánchez. El movimiento de mercancías en general por el puerto de Huelva ha descendido ligeramente, aunque aumenta el de graneles sólidos y contenedores. El plan de inversiones para 2026 contempla una partida de 53 millones de euros para reforzar la transición energética del puerto con nuevas tecnologías y reforzar su competitividad, entre otras cuestiones, con el tráfico de contenedores que actualmente recibe hasta 150.000. El presidente del puerto, Alberto Santana. A mí vamos a hacer un nuevo muelle, que vamos a orientarlo también a graneles líquidos, sobre todo por esa transición energética y hablando de hidrógeno verde, de metanol verde y biocombustibles de segunda generación, donde vamos a construir un muelle que va a ir en torno a una inversión de 50 millones de euros. La autoridad portuaria onubense contempla también una inversión de 30 millones en el dragado en profundidad para que llegue hasta Huelva buques de gran calado, con hasta 9.000 contenedores frente al límite de 4.500 que existe actualmente. Alberto Santana. Aquí normalmente vienen buques en torno a 4.500 TEUs, contenedores. Queremos duplicarlo y irnos a buques de 9.000 contenedores, con lo cual tenemos que, al estar en una ría, tenemos que hacer un dragado y sobre todo tener un mayor calado, con lo cual nos vamos a ir a unos 16, 17 metros de calado, que hará que puedan venir este tipo de tráfico por el puerto de Huelva. Entre los avances conseguidos en 2025 destaca la puesta en funcionamiento de la doble rampa RORO, que permite el atraque de 4.000 buques tipo ferry al mismo tiempo, y la ampliación de la terminal ferroviaria. Se han cumplido 2 meses del crimen de Garrucha en Almería, la muerte, brutal muerte de ese pequeño cuyo cuerpo, el pequeño Lucas, cuyo cuerpo fue hallado en una playa. Hemos sabido que el juez va a tomar declaración el próximo 19 de febrero a 3 personas en calidad de testigos. Mientras tanto, la madre de ese niño continúa en prisión en el Acebuche y su compañero sentimental, que está también acusado del asesinato del menor, permanece en la prisión de Albolote, en Granada. Tiene los detalles Paco Flores. Cuando se cumplen los 2 meses de la muerte del pequeño Lucas, la Audiencia de Almería tiene pendiente resolver y determinar definitivamente qué juzgado es competente para instruir el caso. El juzgado de instrucción número 3 o número 1. Para la Fiscalía debe ser el juzgado de instrucción número 1 de Vera, que instruye los asuntos de violencia sobre la mujer, al entender que existe un quebrantamiento de condena por Juan David Rivera, que tenía una orden de alejamiento de la madre del pequeño. Escuchen al abogado de la defensa, Manuel Martínez. Podemos decir que se puede considerar que se está provocando no solamente indefensión, sino desde nuestro punto de vista también, estancia indebida y demasiado prolongada en prisión, en este caso de nuestro defendido, que lógicamente quiere que la cuestión se esclarezca cuanto antes. La defensa de Juan David en Rivera insiste en su estrategia que la causa de la muerte fue el sobado, un masaje en el vientre realizado con fuerza que pudo provocar el desgarro hepático y el politraumatismo abdominal guiado por una creencia de curanderismo. Además, se insiste en la imprudencia de suministrar cada 4 horas ibuprofeno al pequeño. Manuel Martínez. pues se pudo deber toda esa serie de cuestiones a que, bueno, pues con esas maniobras de sobados, de masaje, de administración, como hemos dicho, indebida de ese medicamento en cuestión, pues bueno, provocasen finalmente el colapso que provocaron en el menor y que, desgraciadamente, pues se produjese su muerte. Por su parte, el juzgado de instrucción número 3 de Vera ha ordenado que se proceda al volcado de los teléfonos móviles de los dos acusados y ha solicitado al Instituto de Medicina Legal de Almería el informe definitivo de la autopsia del pequeño Lucas. Vénganse a Málaga, se acaban de presentar los actos conmemorativos de La Desbandá, un episodio muy desconocido de nuestra historia y del que poco se ha hablado 89 años después de esa masacre a la población civil durante la Guerra Civil. La huida de al menos 120.000 personas por la carretera de Málaga hacia Almería. Escapaban de los bombardeos del ejército sublevado en el 7 de febrero de el 37. Sofía Prado. Hola, buenas tardes, compañeros. Pues sí, La Desbandá es una de las mayores y más desconocidas masacres de la Guerra Civil Española. Entre 4.000 y 7.000 civiles, la mayoría mujeres y niños, murieron a causa de las bombas de la aviación y de la marina franquista ese 7 de febrero de 1937. El miedo, las bombas y el hambre acabaron con la vida de estas personas. Un crimen de guerra que 89 años después sigue en el olvido. Nos acompañan hoy tres personas que saben bien de lo que hablamos. Entre ellos está el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, que nos va a hablar un poco de este trágico episodio y por el por qué conmemorarlo. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que es muy importante rememorar la historia, luchar contra el silencio y el olvido que ha tenido esta masacre, este genocidio durante tantos años, y 89 años después, pues recordar los sucesos a que nos llevó la situación de España, la guerra civil, el golpe de Estado, y la situación que nos llevó esa guerra que fue tan dramática, sobre todo para la población civil, como bien has dicho, sobre todo la población civil malagueña, que huía del asalto de las tropas franquistas a la ciudad de Málaga y que fueron las que provocaron ese genocidio, ¿no? Las tropas franquistas, auxiliadas también con las tropas del Eje, sobre todo italianas y también alemanas, ¿no? Entonces, tenemos que recordar la historia para no volver a repetirla y tenemos que seguir recordando hechos como este, porque el odio genera situaciones como esta, y el odio que se vivieron en aquella época contra la población civil, contra mujeres y niños que huían, hizo que desgraciadamente pues tengamos en la historia de España uno de los peores hechos ocurridos contra mujeres y niños, contra población civil, como digo, en la historia. Por eso mismo es importante recordarlo cada año, y por eso agradezco a las asociaciones memorialistas que todo el año organizan actos, pues que lo sigan haciendo. Gracias, Javier. Pues precisamente de estas asociaciones estamos con ellos, estamos con representantes con el presidente, en este caso, de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, es Rafael Molina. Rafael, buenas tardes. Cuéntanos en qué consisten estos actos de conmemoración, cuándo van a ser, qué tenéis planificado por vuestra parte. Bueno, nosotros tenemos, como todos los años, nosotros hacemos normalmente nuestros actos suelen ser en la pirámide de San Rafael, pero desde hace muchos años siempre hemos organizado un acto de una ofrenda floral en el Peñón del Cuervo, como de inicio de lo que fue la huida de Málaga, y el día 8 de febrero a las 11:30 de la mañana, el domingo, pues estaremos allí, contaremos con... Allí no es como el acto de Vélez, es un acto más íntimo, más familiar, donde decimos palabras, bueno, yo como presidente, las autoridades que asisten y tal. Pero cualquiera que sea sensible al tema o que le apetezca puede asistir, ¿verdad? Y aquel es un acto abierto, y después todos bajamos a la playa y arrojamos unos claveles rojos en memoria de ellos. Nosotros lo que queremos con ese acto es recordar a la persona, recordar el hecho. No queremos, no es una cuestión de política, es una cuestión sencillamente sentimental y de recuerdo de las personas que dieron la vida. Y de justicia. Por eso nuestro cartel este año, pues para los que puedan verlo, pues es una mujer sola en el Peñón del Cuervo, con unos claveles en el suelo y el puño levantado, donde tiene el simbolismo de que, aunque lo que hubiera era una multitud, la gente iba sola. Y las mujeres fueron las verdaderas protagonistas porque las mujeres acompañaban a sus hijos y a sus padres ancianos. Entonces, ese es un hecho que no se puede olvidar porque lo estamos reviviendo ahora en todos los países, las persecuciones que hay en Estados Unidos, lo de Gaza, que no tiene nombre. Y, por supuesto, lo que está ocurriendo ya también con los países que quieren, contra el racismo, contra la gente, contra los inmigrantes, bueno, que no está ocurriendo en España y que desgraciadamente si el futuro no lo arregla, pues vamos a vernos metidos en jaleos de ese tipo. Y como decía Javier, en el odio. Y el odio es lo peor que se puede tener. Por eso es tan importante la memoria histórica, para evitar el odio y los actos que no tienen sentido. Porque la memoria no es la memoria de ayer. La memoria es la memoria de ayer, pero está reflejada en el hoy y en el futuro. Es todo un ciclo. Muchas gracias, Rafael. Y también nos acompaña José Luis Cabello, que es el presidente del Foro por la Memoria de la Axarquía. Hola, José Luis, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Vosotros también tenéis actos conmemorativos. Cuéntanos en qué consiste, qué es lo que hacéis vosotros y desde cuándo, porque sé que lleváis muchos años ya con esto. Sí, sí, así es. Sí, sí. Nosotros llevamos, pues no sé, creo que fuimos los primeros, llevamos más de 20 años, 23 años haciendo actos de todo tipo, pero concretamente, ¿qué hacemos en este año 2026? ¿Qué tenemos programado? Pues lo primero es, tenemos un homenaje que hacemos siempre a los mayores que quedan vivos, quedan todavía mayores que padecieron y sufrieron la desbandada, que la mayoría son nonagenarios, ¿eh? Son nonagenarios, es verdad que algunos no están, pero que reunimos de todo, vienen de todos lados estos mayores, suelen venir incluso de fuera de España, han venido de Toulouse, de París, de Bélgica han venido también estas personas, estos malagueños, esta gente que hicieron, y los reunimos en Vélez Málaga. Y ahí, ¿qué hacemos? Pues le cantamos, le hacemos homenaje, vienen ponentes, vienen juristas, vienen historiadores. ¿Y este año con quién contamos? Bueno, este año el lema del 20 homenaje a estas personas se llama: la memoria no es un acto del pasado, es una responsabilidad del presente. ¿Y quién nos acompaña en esta responsabilidad del presente? Pues estará con nosotros Francisco Javier Sala, el subdelegado del Gobierno, estará Francisco Montijano Serrano, fiscal delegado de Derechos Humanos y de Memoria Democrática en Málaga, estará Antonio Morales Lázaro, presidente de la Plataforma Cívica Mediterránea, y además es jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, estará un senador, Víctor González. Se entregarán una serie de detalles y homenaje, habrá actuaciones musicales y cerraremos el acto presentando un libro. Nos gusta la cultura, es importante, y transmitir esto es importante, porque como nos decía José Saramago, recordar es un gesto supremo de humanidad, y nosotros por eso vamos a presentar el cómic Lecciones Robadas, el cómic de Luis Viva, un profesor de historia y coordinador de libros de memoria, que nos plantea por qué perdimos la memoria y nos habla de la desbandada y de la represión franquista. Pues muchas gracias, José Luis, por la información. Que salga todo bien, que salga como se merecen esas víctimas y esos represaliados en la desbandada, un episodio de nuestra historia negro y desconocido frente a otras, como por ejemplo fue Guernica, una cosa que tampoco entendemos muy bien, el porqué, el silencio. Muchas gracias a todos por atendernos. Este próximo sábado 7 de febrero se cumplirá un nuevo aniversario de esa desbanda. Lo dejamos 2 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, no sin antes señalarles que hasta ahora en el Senado se está desarrollando una sesión solemne por los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea. Está presente en el acto, estamos viendo hasta ahora al presidente del Senado, al popular Pedro Royán, pero está presente en el acto la presidenta del Parlamento Comunitario, Roberta Metsola. Ahí lo dejamos, aquí dejamos este repaso constante de la actualidad. A partir de ahora tienen ustedes el resumen de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy, martes 3 de febrero. Nos vamos, no sin antes advertirles, recordarles de nuevo, pedirles prudencia ante esa lluvia excepcional, extraordinaria, lluvia y viento que se espera a partir de esta tarde-noche y durante el día de mañana a consecuencia de la borrasca Leonardo.